20:33. Está haciendo frío, ¿eh? Y hoy por suerte estamos tranquilos. Adrián parece que se la va a perder porque es el primer día que no escucho ninguna cosa rara, que no hay interferencias, que no hay viento. Un pequeño viento, va, un viento frío hoy. Pero no creo que se... A ver, hola, pero pará. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Sí estamos bien? 20:34. A ver, hola, hola, hola. Transmite desde el corazón de las villas la garganta poderosa, brazo humanitario, guevarista y compañero del movimiento insurreccional villero. Hoy, nosotros, que solemos gritar sentimientos contra los silenciamientos, elegimos un poco de paz. No queremos sumar nuestro grito al ruido que están haciendo casi todos los demás. Atropellándose entre noticias, rumores e inventos, corriendo tras especulaciones, diagnósticos e informes amarillentos, los medios no solo hipotecan su credibilidad, socavan así nuestra propia humanidad. Por eso, contra la cultura comercial de un show que siempre debe continuar, la poderosa esta vez opta por callar, para darles tranquilidad a los que deben investigar, y sobre todo a los que necesitan llorar. No tendrán aquí más barullo, ni sobreactuación, ni falso chamullo. Desde las villas, con el dolor del pueblo trabajador, las asambleas decidimos no ir para donde sopla el viento. Hoy solo haremos un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del Sarmiento. Ok, seguimos entonces como veníamos hablando. Hoy por suerte andamos bien, sin... hay un pequeño ruido, pero estamos bien, ¿no? Con los audios, no sé si es mi auricular. Seguimos aquí en el programa, 20:36 hasta las 9. Estamos los Corolla aquí haciendo Siempre Pasa Algo en el día. Estamos esperando la resolución del campeonato, porque...